96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes 27 de febrero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lisde Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ante el CNE, hoy Nicolás Maduro formaliza su candidatura presidencial para el 22 de abril. Desde el MNOAL, Venezuela aboga por el diálogo entre culturas. Cultura. Hoy realizará en el Museo de Ciencias encuentro poético con Juan Calzadilla. Fanda Marcial Caracas ofrecerá concierto combativo este miércoles. En PDVSA, la estancia Semana Cultural de Japón extenderá sus actividades hasta el próximo 31 de marzo. Regionales. Del 1 al 3 de marzo llegará el Estado Lara la 13ª edición de la Filben. Cultura al Día. El candidato de las Fuerzas Revolucionarias, Nicolás Maduro, formalizará este martes su inscripción ante la Junta Nacional Electoral en Caracas como candidato a la reelección de cara a los comicios pautados para el próximo 22 de abril. Que voy a inscribir la candidatura presidencial de la patria, la candidatura presidencial de Nicolás Maduro, mañana martes en el Consejo Nacional Electoral, 27 de febrero, se inscribe la candidatura de la patria. Invito a todo el pueblo de Venezuela a la gran movilización del gran polo patriótico. Y yo me pregunto, si no van a las elecciones para competir por la presidencia de la República, entonces ¿qué van a hacer? ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El canciller venezolano Jorge Arreaza llamó este martes desde el Movimiento de Países No Alineados, MNOAL, a promover el diálogo entre culturas y el respeto de la diversidad como herramientas para la promoción de la paz frente a sectores que pretenden alentar una confrontación entre civilizaciones. 12:05 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para este martes 27 de febrero a las 5:30 de la tarde, la sala Jacinto Convit del Museo de Ciencias será el escenario donde realizarán un encuentro que celebrará la palabra poética de Juan Calzadilla. La entrada es libre. Cultura. La banda Marcial Caracas ofrecerá este miércoles 28 de febrero a las 4 de la tarde un concierto combativo en la Plaza Bolívar de la Parroquia El Valle para conmemorar el aniversario número 29 de la Rebelión Popular del 27 de febrero de 1989, denominada El Caracazo. Son las 12:06 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Muestras como bonsai, muñecas de cerámica, kimonos, origami, calendarios japoneses, estructuras simbólicas del año, animales del zodíaco asiático, exhibición de artes marciales y obras de arte son algunas de las actividades que incluyen la programación de la Semana Cultural de Japón, la cual se extenderá hasta el próximo 31 de marzo en la sede de PDVSA, la estancia ubicada en Altamira. Regionales. La 13ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, sigue su recorrido por la geografía nacional y su próxima parada será en el Estado Lara, donde se desarrollará del 1 al 3 de marzo, en diversos espacios de Barquisimeto, capital de la entidad occidental.

Este programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.